el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. En Olavarría la temperatura 24 grados 7 décimas, humedad 58%, el viento del noreste a 7 kilómetros. Hasta ahora la temperatura máxima a las 14:19 alcanzó a 27 grados 7 décimas. Tapalque, marcha por los humedales, organizada por el Área de Educación Ambiental del municipio, integrada Tapalim, se realizó una marcha en el Día Mundial de los Humedales, con la participación activa del grupo de niñas, niños, jovencitas y jovencitos que militan en el cuidado del medio ambiente en Tapalque, desde la permanente difusión y educación de Tapalim. El miércoles pasado se concretó la marcha en adhesión al Día Mundial por los Humedales, que comenzó en Plaza Adolfo Alsina y culminó en el Balneario Municipal. Durante la marcha, sus integrantes fueron difundiendo las acciones que cada uno debe realizar para conservar el humedal Arroyo Tapalque en óptimas condiciones. Desde el Área de Educación Ambiental se agradece a los chicos y chicas que participaron de la marcha, a los padres que los acompañaron y a la comunidad de Tapalque que se sumó a lo largo de la actividad. Ayacucho, finalmente se realizará la ampliación de la Sala Eva Perón. La Municipalidad de Ayacucho informa que luego de las gestiones llevadas a cabo por el Intendente Darío David ante el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, que conduce la arquitecta María Cristina Álvarez Rodríguez, fue postergado para el día 28 de abril el acto de apertura de ofertas para la realización de la obra de ampliación del Centro de Salud Eva Perón. Dicha obra, que se llevará a cabo por Administración de Provincia, finalmente se concretará a pesar que tuvo su demora en la aprobación de la ordenanza municipal, la cual finalmente llegó. Y por lo tanto, merced a la relación que une al intendente Darío David con los funcionarios del Ministerio bonaerense, y entendiendo estos que no se debió a un conflicto propio del Ejecutivo, sino que más bien se originó en el plano legislativo, fue que se resolvió posponer la fecha de apertura de sobres, la cual se iba a desarrollar este martes 8. A su vez, se le comunicó al jefe comunal que una vez otorgada la obra a la empresa constructora a fines de abril, seguidamente darán inicio los trabajos de la ansiada obra que viene propulsada desde el Ejecutivo Comunal. Coronel Suárez, falleció el empleado municipal que sufrió golpes luego de una pelea callejera, informa Sebastián Trenub de LU36. Lo que le contábamos hace un tiempo ya atrás, no sé si recuerdan una pelea callejera que había tenido un empleado municipal que se encontraba recogiendo unas enramas en Villa Belgrano, aquí en Coronel Suárez. Había tenido un encontronazo con dos personas de Coronel Suárez que parece ser que ya tenían antecedentes de peleas o de enfrentamientos entre ellos. Bueno, son Haroldo y Darío Cialaba, son dos personas de Coronel Suárez que se habían enfrentado con Cristian Páez. Le habían, se habían peleado muy fuerte. Cristian Páez había estado muy herido, había sido internado, fue derivado al hospital a Bahía Blanca, realmente con complicaciones en todo tiempo, en todo momento, por ahí se recuperaba, por ahí empeoraba. Lamentablemente en el mediodía de ayer nos enteramos del fallecimiento de Cristian Páez en Bahía Blanca, un hecho lamentable que conmociona nuevamente a Coronel Suárez, que parece ser que no para de tener desgracias últimamente. Las lamentables noticias son esas. Cristian Páez, un vecino de Coronel Suárez que trabajaba era empleado municipal justamente. En el momento de la pelea, hace ya un tiempo atrás, se encontraba haciendo tareas municipales justamente, se enfrenta con Haroldo y Darío Cialaba, padre e hijo, y bueno, termina internado, como les decía. En el mediodía de ayer nos enteramos del fallecimiento. Estuvimos en contacto con el comisario Rubén Fernández de nuestra ciudad, nos brindó distintos aspectos, mucho no nos pudo brindar más de lo que conocemos, porque ahora queda todo en manos de la Fiscalía, que cambiaría la carátula, porque ahora pasaría ya a ser homicidio, y bueno, en los próximos días nos vamos a estar comunicando nuevamente con el comisario ya cuando tenga todos los partes de la fiscalía. Lo único que pudo hacer la policía, que es lo que le corresponde, es entregar el cuerpo a los familiares en el día de ayer. Así que la lamentable noticia hoy también está azotando a Coronel Suárez, que parece ser que vivimos bastantes desgracias últimamente y, como te decía, una situación muy lamentable. En AM1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Mírame el lunar. La probabilidad de que un lunar se convierta en cáncer es muy baja, pero una persona que tiene muchos lunares es más propensa a padecer cáncer de piel. Examina tu piel en forma regular y consulta a tu médico de cabecera ante cualquier cambio de coloración o tamaño. Es un consejo de la Red de Prevención del Cáncer y el Gobierno Municipal. Fin de espacio publicitario. Bahía Blanca, plan de incentivo de la actividad forestal, entrega de eucaliptus. Este miércoles se concretará la entrega de ejemplares de eucaliptus en el marco del plan de incentivos a la actividad forestal que lleva adelante la Municipalidad de Bahía Blanca. La Agencia de Desarrollo y la Dirección de Espacios Públicos informaron que está destinado a productores agropecuarios del partido de Bahía Blanca que se inscribieron en dicho plan y consiste en la provisión de árboles para la realización de forestaciones en inmuebles rurales, pudiendo variar la misma acorde a los destinos finales de plantación, en forestación de producción o comercial, cortinas forestales y montes de abrigo. Esta entrega se realizará en instalaciones del vivero municipal bahiense. Azul, actualización del Registro Municipal de Entidades de Bien Público. La Subsecretaría de Relaciones Institucionales de la Municipalidad informa a todas las instituciones inscritas en el Registro Municipal de Entidades de Bien Público que deben proceder a efectuar la actualización de datos, según corresponda, a los fines de renovar dicho registro. Asimismo, se recuerda a todas aquellas asociaciones cooperadoras escolares que posean el servicio de monitoreo de alarma que deben solicitar anualmente el pago del mencionado servicio ante dicha subsecretaría a fin de evitar el incumplimiento del pago ante la empresa que lo provee. Para cualquier información, los interesados deberán dirigirse a la oficina ubicada en calle Irigoyen 424, teléfono 431-710, interno 205 de la Ciudad de Azul. Roque Pérez, el intendente Oreja, firmó convenio para finalizar la Plaza Bartolomé Mitre, informa José Luis Reina, FM Roque Pérez. Este es un informe de FM Roque Pérez 91.9 para LU32, Radio Coronel Olavarría. Día pasado, el intendente municipal, el doctor Hugo Pablo Oreja, acompañado por su secretaria general de gobierno, Mónica Forastieri, junto a la ministra de Infraestructura y Obra Pública de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, la arquitecta Álvarez Rodríguez, se firmó un convenio para terminar la Plaza Bartolomé Mitre, que le ha llevado en los últimos tiempos mucha crítica al gobierno municipal del doctor Oreja, debido a que hace más de un año que está en reparaciones y todavía no se ha podido concluir con la obra. Para ello, el municipio de Roque Pérez va a recibir la suma de 400.000 pesos, lo que daría fin a una obra tan deseada aquí en la ciudad de Roque Pérez. Como así también se conoció por parte del intendente municipal la extensión del camino, circunvalación, para poder terminar con una obra muy anhelada por los roqueperenses y por una cuadra de asfalto muy, pero muy importante, lo que permitiría tener otro acceso pavimentado. Ustedes recordarán que en alguna oportunidad hemos quedado aislados debido a que Roque Pérez tenía una sola salida pavimentada. Ahora hay otra, pero obviamente que se llama el acceso Jorge el Alto y que necesita también infraestructura para poder quedar al 100% y óptimamente transitable. Para ello se debe hacer una rotonda a la altura de la Ruta Nacional 205, como así también un camino de circunvalación que inclusive le serviría al pueblo de Roque Pérez para sacar de la planta urbana el tránsito pesado. Desde la ciudad de Roque Pérez, para LU32, Radio Coronel Olavarría, les informó José Luis Reina. Bolívar, continúan las inscripciones para el aula virtual. Las cursadas de abogacía, contador, enfermería y psicología comienzan esta semana, según informó el referente de alumnos del Centro Regional Universitario Augusto Dalceno. Los inscriptos en abogacía son más de 70 y en las restantes carreras entre 50 y 60. UBA 21, los alumnos que están en el último o en el anteúltimo año del secundario pueden anotarse en el UBA 21, que tiene como finalidad reforzar sobre determinadas materias sus conocimientos, lo que les permitirá a los futuros estudiantes universitarios afrontar la nueva etapa educativa. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. No caigas en cama. No caigas en cama. Las denominadas camas solares son fuente de luz ultravioleta. Las personas que se exponen demasiado a la luz ultravioleta tienen un mayor riesgo de padecer todos los tipos de cáncer de piel. Respeta las indicaciones profesionales. Cuida tu piel. Es un consejo de la Red de Prevención del Cáncer y el Gobierno Municipal. Fin de espacio publicitario. La Madrid, cierre de las actividades de escuelas abiertas de verano, informa Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría con las informaciones de actualidad. En este martes 8 de febrero de este año 2011, se conoce ya el cierre de las actividades del programa Escuelas Abiertas en Verano. Este jueves 10, a partir de las 9:30 de la mañana, en instalaciones del Polideportivo Municipal, se va a llevar a cabo el cierre del programa Escuelas Abiertas en Verano. Según se informó, en esta actividad estarán participando los alumnos de todas las sedes educativas de General La Madrid del proyecto. Y también se habla que habrá actividad de alumnos de los talleres de música perteneciente al Complejo Cultural Juan Carlos Bacín. Estas son algunas de las actividades que se fueron realizando durante la temporada de este verano 2011 y que están llegando ya a su parte final de actividades. Por otro lado, en el Complejo Cultural Juan Carlos Facín continúa la actividad en lo que tiene que ver con clases de apoyo de inglés. Allí una profesora de nuestra ciudad da clase de apoyo de inglés a todos aquellos alumnos que tienen justamente que rendir en este tiempo del mes de febrero esta materia en los distintos establecimientos educativos. Esta actividad se lleva adelante durante todas las jornadas en horas de la mañana. Desde General La Madrid, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. Olavarría, también aquí se realizará la fiesta de fin de temporada de las escuelas abiertas de verano. Se anuncia para mañana desde las 18:30 en el Parque Municipal Helios S. Berry. La fiesta es organizada por la Dirección de Deportes, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección de Escuelas y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Se recuerda que la actividad se desarrolló en el marco del Plan Municipal de Natación, que tuvo como sede el piletón del Parque Municipal La Máxima. El programa contó con la participación de 1.500 chicos entre 5 y 13 años en distintos turnos de los centros de día, La Granja y del programa de deportes barrial. Desde la Dirección de Deportes Municipal se destacó que a lo largo de la temporada los profesores dictaron clases de enseñanza de natación por niveles y deportes y las actividades recreativas fueron coordinadas por los líderes barriales e idóneos del Plan Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. El tiempo. En Olavarría la temperatura es en estos momentos de 25 grados 7 décimas, humedad 55%, el viento del noreste a 12 kilómetros, la temperatura máxima de hoy hasta ahora a las 14:19 alcanzó a 27 grados 7 décimas. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32, para una región bien informada.